a qué rendirme debo, a qué luchar no puedo, pero me tengo que alzar de nuevo. Por eso evito pensar en el fracaso cada que me hago un escrito. Solo compito con la competencia y listo, tendré a Tecama como nunca antes la han visto. Y no es por ego, pero compa les repito, soy el rapero más cabrón que Tecama capisto. Bandana. Otra vez sigo aquí volando en este sueño que me mantiene atado. Es una pesadilla lo que estoy buscando, pero me mantiene con vida el rap, hermano. Y otra vez sigo aquí volando en este sueño que me mantiene atado. Es una pesadilla lo que estoy buscando, pero me mantiene con vida el rap, hermano. Y 2015 Beretta Records, Riz Bandana, Track.